Para. Yo sé que hay tierra, que racismo no existe. Racismo no existe en el corazón del niño. Racismo no existe en el alma del joven. Sé que hay una tierra. Sé que hay una tierra que racismo no existe. Abre tu mente. Abre tu corazón. Sé que hay una tierra donde racismo no existe. Sé que no puedo vivir con racismo tampoco. Sé que hay una nueva patria mía. Ven conmigo a donde no existe racismo. Sé que no hay racismo en el corazón ni en la mente. No hay prejuicio en el alma ni el corazón de los niños.